Primera, ¿por qué te parece importante estar acá participando, acompañando este día que con tanta gente en las calles, ¿no? Porque este es un proceso que si bien en Argentina se está generando, yo creo que es como una antesala para el resto de América Latina. Creo que estamos todos muy pendientes de lo que está pasando acá y creo que definitivamente es un empuje para todos nosotros en el resto de otros países. O sea, es innegable la fuerza que ha tenido Argentina y como una fuente de inspiración. No sé, que es difícil articular con palabras, insisto, como que es tan emocionante que es pura emoción. Entonces quizás no quitarle un poco la academia y la palubria, es un tema de emocionalidad, ¿no? Entonces yo creo que ese es el contexto, o sea, la emoción no hace estar acá. ¿Cuál es la situación en Chile, Anita, en relación al derecho al aborto? Pues está complicado, porque también la iglesia es muy fuerte, el Estado es muy fuerte, y por eso las compas también están muy atentas a lo que pasa acá. O sea, hoy día estaban había una marcha multitudinaria, y hay una nueva generación de recambio también que viene sin miedo, y eso está muy interesante, una nueva generación muy joven que viene con otra, verbaliza de otra manera políticamente, y que son muy politizadas. Y no tienen miedo de decirlo, ¿cachai? Como yo tengo 41 años y veo cabras de 13 años que vienen con otro discurso, y creo que eso ya es una fuerza política que viene distinta, que viene articulándose y armándose. Y a una, no sé, pues yo le digo, ¿por qué no nací ahora? ¿Cachai? Como que eso es lo que pasa un poquito. ¿Por qué también la cultura y el arte resulta fundamental en Chile, en Argentina, en nuestra América, para acompañar e incluso impulsar este tipo de procesos? Porque la cultura y el arte somos acompañantes históricos, siempre hemos sido acompañantes de procesos políticos y sociales. O sea, creo que ese ha sido el rol del arte en general, o sea, ese otro arte, no el arte publicitario, ¿no? Porque vamos contando lo que va pasando. Digo nosotros que somos muchos, de distintas plataformas, y finalmente, claro, como en este proceso de acompañamiento testimonial con distintas perspectivas, pero igual somos como, vamos a la par de procesos, entonces van contando de forma natural los acontecimientos. ¿Qué es el feminismo, Anita, para vos, y cómo te atraviesa? Creo que, yo tengo que ser muy honesta, yo no puedo pensar en un feminismo sin un anticapitalismo, sin una lucha de clase. Para mí son luchas muy cruzadas, ¿no? Tiene que ver con libertad, tiene que ver con el buen vivir, tiene que ver con emancipación, libertad. Tiro palabras al aire, ¿no? Pero para mí son luchas entrecruzadas. Tiene que ver con una emancipación política también, de liberación de un cuerpo político que ha sido dejado por tantos siglos colonizado, y una descolonización. Para mí una descolonización y una... Eso sería para mí. Y ahí, en Chile está la derecha, en Brasil está la derecha, acá está la derecha. Frente a este contexto de derechización tan grande, ¿te parece que el feminismo puede ser una punta de lanza para todo este tipo de lucha? Totalmente, lo que decía antes, creo que es una punta de lanza, es una antesala, es una ventana a la apertura de muchas cuestionantes que están metidas en el inconsciente social, ¿no? Entonces creo que es, claro, una antesala de muchas cosas que se van a abrir y expandir. Entonces, si bien hay una derecha muy fuerte, creo que ya ni siquiera estamos en un supercapitalismo, o sea, estamos en un supercapitalismo superior, ¿no? La velocidad del mercado está muy violenta, pero también la respuesta también está siendo veloz también, y eso está muy interesante, como que hay una contrarrespuesta, una polarización política que está interesante y se siente en las calles, quizás no está en los parlamentos, quizás no está, depende de la postura política de cada uno, pero siento que hay una contrarrespuesta que viene ahí muy muy fuerte y muy interesante. ¿Y cómo te sentiste acá en la calle? ¿Cómo lo viviste? Porque una cosa por ahí es saber que está toda esta movilización, pero después ver que acá hay cientos de miles de mujeres y sobre todo jóvenes en las calles peleando, poniendo el cuerpo, ¿cómo lo viste? Bonito, o sea, lo mismo que te hablaba, es muy difícil articular, comparar que nos ande de la emoción. Creo que la emoción es política, el cuerpo es político. Entonces, mi cuerpo se sintió así como fue un orgasmo infernal y hermoso. Es una cosa muy sublime, yo creo, lo que está pasando. Y por eso a mí me dijeron estaba la actividad y me embalé y me vine y tomé el avión, porque me parecía importante también como poder, más allá de cantar, y aunque no hubiera cantado, venir a oler, ¿no? Oler y cachar, decimos en Chile, como de respirar un poco la lucha que está haciendo acá.